Vamos a jugar al goloso. Sube y baja y yo te lo rozo. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Me gusta el reggaetón. Mambo DJ. Suelta el ritmo. Sube y baja y yo te lo rozo. Dale reggaetón, wey, wey. Dale reggaetón, wey, wey. Dale reggaetón, wey, wey. Dale reggaetón, wey, wey. Entra al cuarto. Vamos a jugar al goloso. Entra al cuarto. Sube y baja y yo te lo rozo. Pa' que me quieran más o me odien más. Encuentras el dinero cuando estás en la cima. Bien la tengo, juzgue enamoradita de mi rima. Tú puedes gritar cabrón, pero yo estoy por encima. Con el flow que tengo, tengo tu gata en celo para pelo. Si no me crees, pregúntame y al gelo. Bling bling, voy de mujeres pidiendo bling bling. Somos legendarios como Coco bling bling. En un nivel donde mi pijama es Dolce & Gabbana. El cuello me brilla sin usar cubana. Tengo puta nueva todos los fines de semana. Que viva la calma, también torre de sabana. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca, ponte. Pa' tu taculeca. Culeca. Culeca. Culeca. Culeca. Culeca. Escuelita para que aprenda.